cnqradio.com con notas exclusivas. Estos anticuerpos naturales, César Mitchell descubrió que cada célula que produce anticuerpos produce un único tipo de anticuerpo, no produce una mezcla, produce un anticuerpo específico contra una proteína específica. Entonces, si uno puede aislar esa célula en el laboratorio y hacerla crecer, puede producir cantidades ilimitadas de ese anticuerpo contra ese objetivo específico. Estas investigaciones después fueron tomadas por las industrias farmacéuticas y se desarrollaron medicamentos que apuntan específicamente contra, en el caso de las moléculas que hablamos nosotros, ciertos tipos de tumores. Claro. Que tienen, expresan una proteína específica que está en el tumor sobreexpresada y no está en el resto del cuerpo, gráficamente. Entonces el anticuerpo ataca exclusivamente al tumor y no al resto del cuerpo. Esa es la base teórica, digamos, de la terapia dirigida, que son los anticuerpos monoclonales. El ADN, hagamos de cuenta que es la cinta de un cassette. Cuando yo lo pongo en un grabador, el grabador reproduce lo que la cinta le dice. Perfecto. En este caso, el ADN es la cinta y el grabador es la célula. Perfecto. Entonces, si yo uso la maquinaria de la célula para hacerle escuchar, digamos, a la célula la canción que yo quiero. Entonces, yo puedo tomar un cassette, que es el ADN que la célula tiene para vivir, con unas tijeritas le corto la cinta en algún pedazo y le inserto un tema de otro autor. Tengo un cassette de los Beatles y le pongo un pedacito de cinta de los Rolling Stones. Cuando yo ese cassette lo pongo en el grabador lo reproduce y empieza a reproducir las canciones de los Beatles, y cuando llega la de los Rolling Stones, la reproduce, porque está diseñado para producir lo que la cinta tenga. Haciendo uso de eso, por ingeniería genética, yo hago eso. Al ADN de la célula le inserto un pedacito de ADN que tiene la información para hacer mi anticuerpo. Cuando la célula vive, yo la obligo a producir ese anticuerpo en cantidades ilimitadas. Perfecto. Una vez que lo produjo, se purifica y se genera el medicamento. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.